día. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Buen día, Javier Pérez. Contanos, ¿cómo están trabajando con esta cuestión de la cuarentena y cómo están los precios en estos días? Mira, con los precios no se consigue. En lo que es verdura no se puede conseguir mucho, ya no son los mismos precios de antes. Por ahí uno piensa que quiere lucrar con esta situación que estamos pasando, pero no es así. A veces uno se arriesga a abrir el negocio porque no es uno por plata. Siempre, nuestra familia siempre ha hecho, ya dijeron ahora, como que están analizando de cerrar los negocios hasta que pase el problema este, por lo menos, porque no se puede conseguir mercadería barata, como quien dice, a retrotraer a marzo. No se puede conseguir. Y bueno, estamos nosotros analizando el cerrar el negocio, no sé, para de acá a dos semanas capaz, posiblemente, no se sabe exactamente, pero... Y bueno, veremos qué hacemos hasta que pase el problema. ¿Cuál es el producto que más aumentó? Y todo lo que son... O sea, lo que se vende acá. En realidad, ningún producto ha quedado en el precio de más. O sea, todos vienen con aumento, así que no te puedo especificar exactamente en los productos, pero en lo que aumentó, sí, todo. No hay manera de mantener el precio que uno, yo mismo quisiera tener, que yo son clientes míos acá en el barrio y no. Yo a veces yo me siento mal, cuando vos sumás y te das cuenta que se suma enseguida y uno se siente mal también por ese sentido. Así que estamos en eso nosotros, estamos viendo a ver cómo hacemos a más adelante. También están preocupados también por los contagios, porque bueno, quieras o no, vienen dos personas por vez, pero también están preocupados por eso ustedes. Sí, y también eso, porque y uno tiene hijos, uno tiene familia, y uno tiene que pensar por este lado también. Y bueno, más que nada sería eso, por los contagios y con el problema de esto de los precios, y ese sería el motivo, de mi parte, por lo menos, cerrar el negocio, por lo menos, hasta que pase todo este problema. Muchas gracias. No, de nada.